aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, desde su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arribando ya a miércoles, el miércoles 19 de agosto de 2015. Y queremos traer para ustedes, primero que nada, el comentario que les debemos sobre este acontecimiento que tuvo lugar la semana pasada. Hemos estado leyendo los acontecimientos de la semana pasada, que fueron bastantes, y seguramente nos faltarán algunos para comentar todavía. Pero este nos parece más que relevante. Creo que tiene que entrar en nuestra sección del antimalandraje. Decomisaron más de 85 toneladas de arroz en Mérida. Fueron capturados 3 miembros de esa banda dedicada al almacenamiento y acaparamiento de productos de primera necesidad que luego, ¿qué creen ustedes?, eran comercializados hacia Colombia. ¿Qué amerita este decomiso de 85 toneladas de arroz en Mérida y la captura de los miembros de la banda? ¡Música, maestro! Ustedes saben que como seres humanos que somos todas y todos en este planeta, nosotros también pues nos angustia mucho lo que pasa. Yo tengo que decirles que así como la gente le ha costado para conseguir arroz, a mí que también me ha costado para conseguir arroz, me ha costado adicionalmente la cantidad de gente que se me acerca con el planteamiento como una suerte de llave mágica para hablarme mal del presidente Nicolás Maduro o pretender hablarme mal, porque yo lo paro en seco. Inmediatamente cuando le veo el tumbadito, en lo que arranca, lo paro en seco. Y le digo, aquí no vengas tú con tu perorata de derechista soterrado, escondido de chavista, aquí no me vengas con ese cuento, porque yo tengo perfectamente claro cuál es la situación. Hay una escasez y de repente se agudiza la escasez de arroz y empieza la gente por ahí, viste, no se consigue arroz, tú conseguiste arroz, no, bueno, pero para que tú veas cómo está la cosa, fíjate el gobierno y no sé qué. Ah, pero ahí está, aparece la gente que está robándose la ropa, llevarlo para Colombia, lo captura la Guardia Nacional de aquí, del país, la que manda Nicolás Maduro, y eso no lo aplauden, se quedan callados. ¿Ustedes saben lo que voy a hacer yo? Yo le voy a volver a tocar la fanfarria, esta vez en homenaje, en saludo al presidente Nicolás Maduro, que tiene a la Guardia Nacional en la frontera parando todo este ladronaje que nos están haciendo estos bachaqueros. ¡Música, maestro! Ese aplauso para el presidente Nicolás Maduro. ¿Saben por qué? Porque se está haciendo un esfuerzo gigantesco por tratar de frenar esta operación de desangramiento al que nos tiene sometido el gran capital. Porque no estoy acusando al bachaquero de... Yo voy a hablar de eso, por cierto. Esa es la otra campañita que tienen por ahí. Que no se puede hablar de bachaquero porque entonces somos los revolucionarios quienes estamos acusando al pueblo de estar robando al pueblo. No, yo voy a hablar de eso y lo voy a hablar bien detalladito para que nadie venga después a decir que está confusa la información o el análisis. Pero en este caso, tiene que quedar perfectamente claro qué es lo que está sucediendo. Hay un saqueo que se le está haciendo al país. Hemos hablado hasta la saciedad de eso. Yo dije hace cerca de 2 años y medio en este mismo programa y lo tengo grabado para que sepan. Creo que soy de los pocos, creo que soy el único de los que tiene programa de radio en Venezuela que graba su programa y lo pone todos los días, lo cuelga en internet y lo puede verificar quien sea en mi portal soyaranguibel.com. De modo que yo me remito a las pruebas de mi propia palabra. Y yo hace 2 años y medio dije, lo correcto es que el Estado controle, así como debe controlar la divisa, no para entregarla, sino para controlar la importación directamente del Estado. Cosa que nos alegra haber escuchado en estos días al compatriota Luis Brito García, que sostiene también la misma tesis que hace 2 años y algo lanzamos nosotros acá. Lo correcto no es entregarle al enemigo las balas en la guerra. Lo correcto es que las balas las administre el ejército de uno para lograr triunfar en la batalla. Y eso de entregarle las balas al enemigo no es la solución en modo alguno. Por eso Fedecámaras plantea siempre la pedidera de divisa. Dame divisa, porque ellos saben que están desangrando al país. En la medida en que mantengan esa lloradera por la divisa, están fortaleciendo la economía norteamericana y debilitando la venezolana. Ese es el propósito de la derecha venezolana. Pero en este caso, también, el controlar férreamente la frontera es una acción decidida que hemos reclamado desde siempre en este programa y que hemos visto que el presidente Maduro ha tomado en consideración como un aspecto medular del problema de esta guerra. Hay operaciones complejas que se están llevando a cabo en nuestra frontera, sobre todo con Colombia y con Brasil también, porque el bachaquerismo no tiene paz con la miseria, ni horizontes, ni fecha en el calendario. Pero en este caso hay demostraciones de que ciertamente hay una gran fuga de alimentos y productos de primera necesidad, pero porque hay una fuerza muy grande, que es el gran capital nacional y transnacional que está operando detrás de todo esto para tratar de derrocar al gobierno bolivariano, debilitándolo económicamente. Pero están estas acciones. Y cuando la gente te anda por la calle diciendo, mira, pero el arroz, tú sabes, porque asociar la falta de arroz al presidente Maduro es una estupidez, es una barbaridad. Porque el presidente Maduro es quien nos está salvando de que este saqueo no se produzca de manera más intensiva y no se produzca la crisis total que persigue la derecha que se dé en el país. Por eso tenemos todavía las posibilidades de comer, pero tenemos también la posibilidad de tener salario que esté garantizado constitucionalmente, que se incremente anualmente para todas y todos los trabajadores. Está garantizada la inamovilidad laboral, no hay recortes que se estén haciendo de salario, ni recortes en las pensiones. Se están otorgando cada vez más pensiones. 22 mil viejitos acaban de incorporarse. Ayer mismo apareció en la prensa al sistema de protección social de la vejez. Y entonces cuando vemos que está trabajando un gobierno de manera tan entregada, tan enconada, no se le puede acusar, no, mira, pero no has ganado la guerra, estás mal, hay que cambiarte, hay que quitarte porque no has cambiado. Y pues han salido por ahí, otra vez se reactivaron los mareadores socialistas estos con el cuento de que no, hay que cambiar Maduro porque no se ha logrado la constitución absoluta y plena del socialismo. Ellos desconocen absolutamente todo lo demás que se está haciendo en el ámbito de la revolución bolivariana para elevar la calidad de vida del pueblo venezolano, transformar el Estado y otorgarle cada vez más poder al pueblo. Ellos eso lo desconocen. Ellos no lo ven en lo absoluto. Ellos no les interesa porque no quieren el triunfo de la revolución. Ellos quieren la crisis permanente de la que habló Trotsky. Trotsky era un tipo que se vendía como un gran intelectual. Era precisamente porque él se apoyaba en las flaquezas que encontraba, en los errores que eventualmente podía señalar en el modelo soviético, y lo convertía en una cosa sobredimensionada que a quien más favorecía era el capitalismo y el imperio norteamericano en particular. Estos trotskistas de marea socialista lo que están haciendo es eso, buscando, déjame ver dónde está el detallito, como que si los procesos de construcción de los modelos novedosos, avanzados, no tuvieran problemas, tuvieran que ser virginales, prístinos y puros desde el primer instante, desde la sola intencionalidad, tienen que ser transparentes, prístinos y puros, porque en la inmaculación inicial está la intencionalidad cierta del socialismo, si no, lo que hay es reformismo, según dicen estos intelectuales ultraizquierdistas. El trotskismo es pernicioso en la historia política contemporánea, en los últimos 150 años. Precisamente porque Trotsky fue quien dotó de más elementos que pudieran sustanciar la doctrina anticomunista del Imperio Norteamericano, que se ha encargado durante los últimos 100 años de difundir en el mundo entero a través del cine, la televisión y de todas sus políticas perversas de control y de sometimiento que ha llevado a cabo, como por ejemplo el bloqueo contra Cuba. Más de medio siglo de bloqueo solamente para darle una lección al mundo entero de que no se debe elegir un modelo comunista en modo alguno para ninguna sociedad, porque será sancionado hasta la muerte por los Estados Unidos. Entonces, quienes más le dieron instrumentos a toda la argumentación anticomunista fueron los trotskistas, los mismos de Marea Socialista, que andan por ahí ahora detractando directamente, abiertamente al presidente Nicolás Maduro. Todo el resto del esfuerzo, como digo, que se lleva a cabo, las más de 700.000 viviendas que ha construido la Revolución Bolivariana, por encima incluso de China, Venezuela construye en términos proporcionales mucho más vivienda que la que construye una potencia que es la nación más grande del planeta, con la mayor población del mundo, como lo es China, siendo una sociedad también progresista, socialista, y que tiene esa inmensa y esa gigantesca industria de construcción que le conocemos. Venezuela, siendo un país pequeño de 30 millones de habitantes frente a los 1.350 millones que tiene la China, en términos estrictamente proporcionales, solamente con las 700.000 viviendas, equivale a que China hubiera construido cerca de 70 millones de viviendas o más para su población. Eso es más o menos la proporción. Y sin embargo aquí no se le reconoce, ni desde el ámbito de la derecha, y ahora desde el ámbito de los ultraizquierdosos que están con el discursito de tratar, como nos acercamos a un proceso electoral, de ver cómo hacen ellos para, vendiéndose como supuestos revolucionarios, tratar de horadar las bases de la revolución para que nuestra gente de las bases, medio confusa o nerviosa por la situación, termine yéndose a votar para la derecha. Ese es el propósito de Marea Socialista, es uno solo, buscar que nuestras bases se dobleguen, se resquebrajen, y de ahí vayan a la derecha, porque en Venezuela hay un modelo radicalizado de polarización. No hay nada en el medio. La gente te puede decir ahorita que no está ni con uno ni con otro a la hora de la consulta electoral, pero a la hora del voto hay solo dos opciones. No hay que si, bueno, hay una nueva vía, una tercera vía por allá, o hay unos trotskistas por acá, nadie va allá a buscar un voto para esos lados. La gente va a votar o por la revolución o va a votar por la derecha. Tan simple, ni siquiera van a buscar en la derecha a ver si este es más María Corinista o más Ledesmista o más Leopoldista o más Caprilista. Eso no lo van a buscar. El que vota por la derecha, dime dónde está, pácata, y sin mirarle la cara va a votar por ese. Porque su única ideología es antichavista. Y igualmente, del ámbito de la revolución, quienes van a votar van a decir, ¿dónde está aquí la gente de Chávez? Y pa, no importa que sea, pa, voto por ese. Entonces eso que están sacando esas cuentas por ahí de que si yo hago este discurso para que los revolucionarios que son leales a Chávez no voten por Chávez esta vez porque no estaría ahí votando sino por Maduro y voten por mí porque yo sí soy Chávez, yo sí soy más chavista que Maduro, eso que están sacando esa cuenta se van a caer de un coco cada vez más alto porque la gente no va a reaccionar así, ni siquiera en las encuestas, para corregirme yo mismo, ni siquiera en las encuestas van a votar así. Porque eso no existe en Venezuela. En Venezuela no hay ni, eso no existe. Eso es una quimera, desde una entelequia que se le ocurrió en un momento determinado a los encuestólogos para ver cómo facilitaban las cosas y hasta ahí. Pero eso no existe en Venezuela, porque en Venezuela hay una radicalización desde el punto de vista político que se traduce en una polarización extrema y que no es malo, eso es bueno. Eso es precisamente lo mejor que tiene nuestra democracia. Eso habla del empoderamiento político del pueblo, es decir, la profundización en el debate político lleva a que la gente radicalice cada vez más sus posiciones en la medida en que está más convencida de sus ideas, de sus principios, de su concepción de la sociedad y del país. Entonces, eso que están sacando esa cuenta, atacando lo que ellos creen que es la médula de la revolución, porque están diciendo que se está desviando la revolución, porque no tiene el camino y el rumbo correcto, porque hay mucho bachaquero, y dejan por fuera al capitalismo, dejan por fuera a los infiltrados escuálidos en los organismos del Estado, dejan por fuera la acción paramilitar, que está perfectamente desmontada ya por el gobierno revolucionario, que se ha visto dónde están, cómo están actuando, dónde están operando, cuáles son sus actores, todo eso se está desmontando sistemáticamente. Eso, por supuesto, se traduce también en eficiencia y elevación de calidad de vida para las venezolanas y venezolanos, pero eso no lo considera para nada esta gente. Ellos no ven en modo alguno la cantidad, como digo, de escuálidos infiltrados en los organismos públicos, que en virtud de la amplitud democrática del gobierno revolucionario están ahí. Ellos tienen derecho a trabajar, quizás no a controlar decisiones, a tomar decisiones de alto nivel sensible en los organismos, en los ministerios. Eso puede ser, yo lo he sostenido acá. Creo que los escuálidos hay que decirle hasta luego, a usted se le dio la oportunidad, pero vamos a cortar por lo sano y votar a todos esos escuálidos que están ahí. Eso es lo que hay que hacer, porque incluso utilizan a los organismos públicos para no solo la corrupción, sino para la destrucción de las posibilidades del mismo pueblo. O sea, ya no de la revolución nada más, sino para destruir la posibilidad de que se pueda construir poder popular, etcétera. Eso no lo contempla Marea Socialista para nada. No lo contempla tampoco la derecha, por supuesto. Porque la derecha lo que habla es de los colectivos, como las bandas armadas del chavismo. Ellos ven todo lo que sea pueblo, y si está organizado mucho más, eso es chavismo, y todo eso es satánico, deleznable, y ameritaría, pues, por supuesto, desde la óptica de ellos, el exterminio más inmediato y total. Pero cuando nosotros nos sentamos aquí a analizar con frialdad, con objetividad, con detenimiento, lo que está sucediendo en Venezuela, encontramos una realidad completamente distinta a la que están diciendo tanto la derecha, con sus medios de comunicación, sus corporaciones, sus organismos como Fede Cámara y sus partidos políticos, así como estos talibanes del trotskismo que nos han salido ahora aquí en esta etapa de la historia de Venezuela. Estaban bien escondidos cuando estaba el comandante Chávez, porque Mapurite sabe a quién pea, y ellos saben a quién tienen que temerle. Bueno, creyeron que con Maduro era la cosa más fácil y se alborotaron y salieron también. Creyeron que no había capacidad de respuesta, que no teníamos nosotros, los intelectuales revolucionarios, cómo responderle, cómo argumentar la falsedad de su propuesta, lo insustancial, lo mezquino y lo profundamente miserable de su propuesta trotskista para tratar de acabar con la revolución. Ellos pensaron que eso no existía, que ellos iban a tener el camino expedito, pero no, aquí llegamos. Nosotros, precisamente, para abrir luces sobre lo que son esas farsas, como la farsa de Voluntad Popular, de Primero Justicia, que se quieren vender como partidos políticos democráticos, siendo los fascistas que son. Ahí han quedado develados. Y han quedado develados, ¿por qué? Por la acción del gobierno revolucionario. Y han quedado al descubierto las farsas y las trampas de Marea Socialista. ¿Por qué? Por la acción del gobierno revolucionario, que los ha puesto en evidencia y que los va a seguir poniendo en evidencia, y en lo que nosotros vamos a aportar permanentemente para que sigan quedando en evidencia. Mientras esta gente que estaba tratando de seguir sacando el arroz fue capturada, el presidente Nicolás Maduro estaba reconociendo la labor de los comuneros y de las comuneras en las tierras recuperadas por la revolución allá en el estado Cojedes la semana pasada. Eso no lo comenta para nada esta gente de Marea Socialista, que dice que el presidente y que estaría transando con Fede Cámaras, con las grandes corporaciones, para desviar el rumbo chavista de la revolución y convertirlo en un modelo que ellos llaman revisionista o reformista. Les leo la nota de la semana pasada del Correo del Orinoco en ese sentido. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó al municipio Rómulo Gallegos, en Cojedes, para reconocer la labor de los comuneros y comuneras que están produciendo arroz y maíz para el país en el contexto del Plan de Siembra 2015. Han roto récord en el esfuerzo, trabajo y sacrificio, dijo el presidente. Han logrado el 80% de la meta productiva de este año, exclamó mientras recorría en tractor los sembradíos en transmisión que hiciera Venezolana de Televisión. El mandatario nacional otorgó la orden al mérito Ezequiel Zamora a los representantes de las comunas que sobrepasaron la meta de producción. Estas tierras eran, son y serán del pueblo de Venezuela, dijo la gobernadora en ese momento. Mientras tanto, el ministro del Poder Popular para las Comunas, Elías Agua, resaltaba lo importante del acto. Es demostrar que el pueblo sí puede. La oposición tiene una campaña para desmoralizar a nuestro pueblo, y el pueblo cada día más organización, más conciencia para la producción. En ese evento del que estoy hablando, estaba gente que hablaba del logro de siembra de 500 hectáreas, 600, 700, 800 hectáreas de arroz, de maíz. ¿Usted sabe lo que es 800 hectáreas? Que un pequeño grupo, que una comuna apenas, lleve adelante, siembre, cultive y ponga en la mesa del venezolano a través de los distintos mecanismos que está implementando el gobierno revolucionario, saben lo que eso significa en términos de construcción de un nuevo poder, de un poder del pueblo, de profundización del modelo chavista. Es un logro descomunal. Estamos en medio de una guerra. Es una guerra. El pueblo lo sabe. Pero ahí está el pueblo produciendo y el gobierno respaldándolo y aportando créditos para que se sigan comprando maquinaria, para traer los repuestos, para traer todo esto. Por eso es que estaba el sábado toda esa gente de los consejos comunales ahí, frente a Padre de la Patria, en el Panteón Nacional, celebrando con el presidente Nicolás Maduro y con el ministro Elías Agua los grandes avances que estamos teniendo en ese sentido y la aprobación que se hizo delante de nuestros ojos. Yo estaba en ese evento y pude ver todo lo que se aprobó para la reforma de leyes, incluso el otorgamiento de leyes y reglamentos y normativas para que se le otorguen créditos a los campesinos, a los comuneros, para la realización de obras de todo tipo en el ámbito de la comunidad donde está el pueblo. Eso es una realidad, eso es innegable. Pero si tú agarras solamente un pedacito, la hebra de la colcha que está descosida, y dices, mira esta colcha cómo se vino abajo porque mira esta hebra, tú eres un canalla miserable, tú no puedes ser otra cosa. Tú eres un miserable de carta cabal, porque eres peor que la derecha si estás diciéndolo desde la izquierda. Y si lo dices desde la derecha, tú eres un miserable desde el punto de vista político que atentas contra el interés del pueblo. Lo que hay en la derecha y en esa ultraizquierda no es sino putrefacción absoluta. No hay ni siquiera decencia para mirar a los ojos al pueblo venezolano. Mientras tanto, nosotros aquí seguiremos celebrando, como celebramos hoy, los grandes avances, el gran esfuerzo, el gran empeño que le está poniendo el gobierno revolucionario, el presidente Nicolás Maduro, a avanzar y a profundizar el modelo chavista de revolución bolivariana. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Quiero tomarme un instante para agradecer, siempre agradecemos a esta hora a todas las usuarias y usuarios, compatriotas que nos siguen a través de nuestra cuenta social Twitter, @soyaranguibel. Y siempre lo hacemos porque sabemos que esa es una manera en que ellos están demostrando pues que están en contacto con nosotros, y nosotros pues desde acá hasta allá queremos también ratificar nuestro agradecimiento por ese gesto, pues. Pero en particular, quiero agradecerle a, ya les voy a decir cómo se llama, @tecomateicuma, Roberto Morán, nos escribió el día de ayer, excelente programa, ¿qué más puedo decir? Adelante, maestro Aranguibel, saludos desde Australia. El amigo nos está escuchando, el amigo Roberto nos está escuchando desde Australia. Mucha gente ciertamente nos siguen, nos oyen a través de esta señal por internet, seguramente la señal de YBKM Mundial, pero probablemente también lo hacen a través de nuestro portal soyaranguibel.com, que tiene ahí la posibilidad de seguirnos en vivo, así como de revisar las ediciones que están colgadas ahí, grabadas, los audios. Y también a través, por supuesto, de nuestra aplicación que se descarga gratuita. Usted la puede descargar gratuita de Google Play para los que tienen el sistema Android, la aplicación Soy Aranguibel. O también puede descargar, tanto de ese portal como de nuestro portal Soy Aranguibel, puede descargar la versión para lo que llaman escritorio, equipos de escritorio, que no es una aplicación, como llaman, fuera de línea, sino que hay que estar conectado en línea pues para revisarla. En todo caso, nuestro abrazo fraternal a Roberto y a todas y todos quienes nos siguen a nivel internacional desde todas partes. Con mucha frecuencia nos escriben desde Canadá, desde Alemania, desde México, Estados Unidos ni se diga, ¿no? Es probablemente el segundo país que nos visita en términos de la cantidad de gente, el volumen de gente que nos sigue desde ahí, desde Estados Unidos. Estamos seguros que desde Miami, la mayoría de esos seguidores. Pero también nos siguen desde Argentina, desde Chile, desde muchos países del mundo. En estos días encontramos a alguien que nos estaba siguiendo desde África. No recuerdo de qué nación, pero desde África, y nos emocionó muchísimo eso. En verdad, siempre, todos los saludos que nos hacen del mundo entero son para nosotros valiosísimos y nos emocionan muy particularmente. Fíjense, el tema que yo comenté en mi artículo de opinión de esta semana en el Correo del Orinoco es el referido al tema del desperdicio de los alimentos. Yo lo comenté acá el día de ayer o anteayer, lo comenté. Y yo les insisto que nos pongamos encima de este tema, que revisemos este tema, porque es algo que yo creo que tenemos que abordar, sobre todo en el ámbito de la revolución, un examen de todo esto. Yo quiero traer a colación de nuevo el tema porque quiero leer un reportaje de la gente de Europa Press, que yo tengo aquí a la mano con ese tema, pero además por lo que está sucediendo en Venezuela. Yo acabo de hablar hace minutos de los grandes logros que estamos teniendo en el campo. Los consejos comunales, las comunas, más que los consejos comunales, las comunas organizadas sembrando, produciendo la tierra. Eso es algo excepcional y nosotros lo estamos no solo viendo como parte del paisaje ya, sino que lo estamos desconociendo. Y tal como lo decía en el comentario hace minuto, ya no solo desde la derecha, sino también sectores que se venden de izquierda quieren desconocer eso, invisibilizarlo o dejarlo como algo sin la significación de vida, quiero decir. Y es un fenómeno lo que está produciéndose en Venezuela, ese gran avance, porque ahí se está produciendo un alimento necesario, como ya lo sabemos. El pueblo está padeciendo en colas infernales a las que la está sometiendo el capitalismo aquí en nuestro país, con la escasez inducida, con la especulación desatada, voraz, que desató ese sector de la empresa privada en nuestro país, con la desinversión que durante más de 3 lustros ha tenido aquí el sector empresarial, que se ha dedicado a exportar sus utilidades antes que reinvertirlas en el país, con lo cual el aparato productivo, que era escaso, se ha deprimido mucho más. Por eso es que alguna gente le dice a uno por ahí, sí, pero es que está bien, aquí nunca ha habido producción nacional, pero antes no había estas colas. Claro, porque antes la gente no tenía con qué comprar, antes la gente no tenía hábito de comer, antes la gente no comía 4 veces al día, como está comiendo hoy en nuestro país, la gente sobre todo de escasos recursos. Y eso está reconocido por la FAO, por las Naciones Unidas, y no circunstancialmente o eventualmente. Son años que estamos siendo reconocidos como los que más hemos avanzado en la lucha contra el hambre en el mundo entero. Claro, cuando hay un sector que no invierte, como el sector privado, que se ha dedicado a tratar de refugiarse en la moneda norteamericana, con la especulación con la divisa y usándola pues como refugio monetario, sucede lo que está sucediendo, que antes que ir avanzando el país en la construcción de una poderosa infraestructura, una red de distribución y de producción alimentaria, lo que estamos nosotros es viendo de cómo aguantamos ahí para que lo que se nos vaya en divisa no sea todo lo que tenemos, sino lo suficiente solamente para que la gente coma. En fin, estamos en una pugna porque el Estado no es quien está llamado a construir todo el parque industrial de una nación. En ninguna parte del mundo es así. Claro, ustedes dirán, sí, pero es que aquello es el mundo capitalista. Sí, pero es otra cosa, está bien. En todo caso, el Estado es para estimular y promover esa producción nacional. Y ustedes me dirán, ¿en qué parte del mundo entero hay más posibilidades y oportunidades para invertir en la producción nacional que en Venezuela? Si usted le quita el discurso a la derecha, a Fedecámara, a ese sector empresarial, le quita la etiqueta que le tiene montada la revolución, de que es que aquí no se puede porque no hay regla y porque hay unas leyes que oprimen y que limitan y no sé cuánto. Usted le quita eso y usted va a encontrar que lo que hay es una oportunidad infinita para el crecimiento en Venezuela, para desarrollar esa empresa nacional propia. Pero la empresa no ha querido, la empresa privada no ha querido. Y nos sucede esto que nos está sucediendo. El país ha crecido en términos demográficos, la población ha aumentado durante más de 3 lustros, 16 años, y a la par de ello se ha producido una elevación de la capacidad adquisitiva del venezolano, se ha producido una ampliación del proceso de inclusión social a través de los programas como las misiones, la gratuidad de la enseñanza, el abaratamiento de la comida, etcétera, que hace que el salario, esa elevación del poder adquisitivo, rinda mucho más y permita que el venezolano pueda ir habituándose a una ingesta calórica cada vez mayor, con lo cual se determina el crecimiento, el desarrollo humano que tiene el país, reconocido también por la ONU, por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y cuando nosotros estamos viendo todo este fenómeno que se está dando en Venezuela, incluso con toda la desinversión, como digo, que se ha dado en el país, es decir, lo que ha dejado de invertirse por parte del sector privado, y todavía podamos estar elevando las pensiones para los viejitos y podamos estar elevando la matrícula universitaria y en general estudiantil, dotación de los insumos para los estudiantes, los útiles escolares, los uniformes, los calzados, todo eso, además de las computadoras. Usted lo compara con lo que sucede en el mundo capitalista, que se está perdiendo la comida y está cada día pasando más gente hambre. Usted puede establecer una diferencia más que profunda entre un modelo y el otro. Ahí hay una clara diferencia y por eso me interesa volver a traer este tema para acá. Yo, permítame que les lea el reportaje de Europa Press. 1.300 millones de toneladas de alimentos acaban sin consumirse cada año, mientras que 795 millones de personas mueren por desnutrición y 870 millones padecen hambre. Eso es lo que pone en cifra en un informe la FAO, la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas. Dice acá la nota entonces de Europa Press, Madrid. Reducir en un 25%, óiganlo bien, solamente si se reduce en un 25%, todo el monto ese de la comida que se está desperdiciando, de los 1.300 millones de toneladas que se están botando, si se reduce en un 25% la comida que perdemos o desperdiciamos, se salvaría la vida de los 795 millones de personas que corren peligro de muerte por desnutrición e incluso bastaría para cubrir las necesidades de los más de 870 millones que padecen hambre, según lo dice la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Naciones Unidas es incapaz de extraer aspecto positivo alguno del desperdicio de comida, que no solo es uno de los principales factores de inseguridad alimentaria, también es responsable de generar graves efectos contra el cambio climático, óiganlo bien, yo lo comento también en el artículo esta semana en Correo del Orinoco, y es consecuencia y símbolo de la ineficacia de los sistemas de distribución y consumición en el primero y tercer mundo, dicen ellos. Dice más adelante en el informe este. No quita que en los países del tercer mundo se estén produciendo estos desequilibrios, porque en el tercer mundo la ingesta calórica puede ser menor, pero hay un alto desperdicio también con la comida y es de donde sale mucha de la comida que en el primer mundo se consume o se deja de consumir y se convierte en basura al año. Es decir, por más que en los países del tercer mundo haya esa situación de elevación de la producción, normalmente esa se va para los países del norte. Dice acá, la pérdida de comida no es intencionada y es un fenómeno característico de los países en desarrollo. Se debe a deficiencias de equipamiento, transporte e infraestructura. Sin embargo, el desperdicio de comida voluntario es mínimo. La situación es exactamente la contraria en los países ricos, donde entran en juego otros factores orientados a o procedentes del consumidor. Grandes cantidades de comida, apunta la FAO, se desperdician debido a unos estándares de calidad que sobreenfatizan la apariencia de los alimentos. A eso hay que añadir el consumo excesivo que nos lleva a comprar más comida de la que necesitamos y que después botamos cuando expira su fecha de caducidad. Pero oigan esto bien, referido al impacto ambiental. El impacto medioambiental, tanto de la pérdida como del desperdicio de alimentos, es muy elevado. El total de CO2, los gases de efecto invernadero, producido por la comida eliminada, es de 3.3 gigatoneladas. 3.3 gigatoneladas. Para hacerse una idea, ellos ponen aquí una ilustración, óiganla bien. Si la comida desperdiciada o eliminada fuera un país, sería el tercero en emisión de gases contaminantes del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Más aún, el ser humano usa cerca de 1.400 millones de hectáreas, un 30% del terreno agrícola existente hoy en día en el mundo, para cultivar alimentos que nunca llegan a consumirse. El 30% de lo que se cultiva en el mundo entero no se consume, 1.400 millones de hectáreas. La cifra se dispara en el uso de agua potable, porque todo eso hay que regarlo, porque si no, no crece nada. Desperdiciamos más agua para cultivar alimentos que nunca comemos que la que pueden usar en todo un año gigantes como India o China, que son las dos naciones más grandes del planeta. El cambio climático tiene que ver, o más pobladas del planeta, el cambio climático tiene que ver por encima de todo con el desequilibrio entre nuestra economía de producción y consumo y la capacidad de sustentación que ofrece el planeta. Eso lo dice al diario The Guardian, allá en Londres, Robin van Otterdijk, que es coordinador del programa para el ahorro de alimentos de la FAO. La producción de comida es uno de los mayores sectores productivos del mundo. Y si un tercio de todo eso se produce en vano, imaginen el efecto que pueden tener en los recursos naturales, en la tierra, en el agua, en la energía y en los gases que provocan el efecto invernadero. Bueno, ahí tienen ustedes, esa es la realidad actual del mundo y está determinada fundamentalmente por la lógica del capitalismo. El capitalismo es así, produce comida no para satisfacer la demanda humana, produce comida para que crezca la empresa productora de comida. Y si se desarrolla la empresa, estará bien el sistema económico. Pero si se desarrolla el ser humano o si muere el ser humano, eso no interesa al capitalismo, no interesa. El ser humano solamente será útil como consumidor. Pero si después se muere de lo que se vaya a morir, eso no le interesa al capitalismo. Es así la realidad. Por eso les digo, anoten ahí en su cuadernito o díganselo a su escuálido favorito, donde usted lo tenga sentado. Revisen este tema con calma y verán dónde efectivamente hay una verdadera diferencia entre el carácter perverso del capitalismo y el carácter profundamente humanista del modelo chavista bolivariano de socialismo que nos trajo el comandante Chávez. De esta manera me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.